Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Chiva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Es interesante poder hacer este contraste. Nos va a quedar poquito tiempo para hablar con Marisa Belgrau, desgraciadamente. La verdad que estaría para hacer algo largo, ¿no? O sea, aparte, un libro que nosotros tuvimos la posibilidad de poder presentarlo aquí. Vino María Isabel para aquí, lo presentamos. Así que nos tenía que antecedentes sí o sí, porque le asomó a vender un par de libros aquí en Jujuy. Así que nos estamos devolviendo favores. No sé si, en realidad creo que nunca le mandamos la plata, loco. Claro, bueno, no digamos nada entonces. Y no le digamos, yo todavía no lo leí el libro, pero prometo que en estas vacaciones lo voy a leer. Perfecto. Así que bueno, estamos mirando el celular para hacer la llamada perfecta en el momento perfecto, para hacer una sincronización exacta, cosa de poder aprovechar cada al segundo. Máximo eso, cada segundo de esos 10 minutos. No es la primera vez que nos pasa, nos pasó también con un compañero economista de acá, sí, con también. Gastón Remy también. Así que bueno, estamos con esa... Esperamos que ningún alumno se quede haciendo alguna consulta en medio del recreo ni nada de eso, ¿no? Que nos robe 3 minutos ni nada. La verdad, ¿no? Bueno, y si no, que nos pase nombre, dirección. Claro. Igual podría llegar un poquito tarde, ¿no? Nada, mentira, no se puede, digamos. Bueno, decíamos, de todas formas es interesantísimo poder hacer una memoria de lo que fue el cordobazo, porque es un contraste muy importante, ¿no te parece? Entre aquella realidad de la clase obrera efervescente como hoy, pero con dirigencias que incluso buscaban esto de la unidad de acción, pero en la acción, claro. ¿No? Sí, no, y aparte, digamos, la unidad también que había entre los obreros, los estudiantes, los sectores totalmente populares, muy significativo, digamos. Ahora nosotros en Jujuy, la verdad que vos tenés, hay un paro y tenés 3 marchas que convocan diferentes gremios, algunos gremios no convocan, digamos, una unidad terrible que es que hay que rescatar y hay que hacer memoria constantemente de esto, ¿no? Para que la burocracia sindical no se olvide, digamos, lo que se puede hacer estando en un lugar es como eso, ¿no? Con que convocan a movilización, pero no a paro, claro. Con lo cual ya de entrada lo que están haciendo es tirando abajo el paro, lo cual deja de manifiesto esa intencionalidad de hacer un jueguito para la tribuna, digamos, para que las bases no se lo lleven puesto, pero a su vez hacer algo que no incomode al poder. Así es, digamos. Así que, no, y la verdad que es muy interesante porque, digamos, no solamente la unidad, sino, digamos, todo ese, la verdad que estaría hermoso hablar un montón de tiempo con María Isabel porque, bueno, la gente apoyando, digamos, todo lo que fue el levantamiento obrero popular, digamos, arrojando cosas, digamos, defendiendo a los trabajadores. La ciudad tomada, esa es la imagen del cordobazo. Y una imagen que se repitió a lo ancho y a lo largo del país, ¿no? Porque, bueno, previamente fue el rosariazo, pero después tenés... Ahí se dan todos los azos, ¿no? Rosariazo, tucumanazo. Entonces, ese contraste es algo muy interesante, ¿no? Entre el cordobazo y, bueno, y la realidad actual. Pero estamos ya en contacto con María Isabel Grau. María Isabel, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, esto, ¿no? Se cumplió ayer un nuevo aniversario del cordobazo y nosotros veíamos o hablábamos en la introducción de un contraste muy manifiesto entre, por un lado, la similitud de una clase efervescente, pero por el otro lado, unas diferencias muy grandes entre el accionar de la burocracia sindical, ¿no? ¿Cuáles fueron los elementos, a tu modo de ver, más relevantes para aquella manifestación social tan clave en la historia de nuestro país? Bueno, por un lado, como vos decías, una burocracia que era igual de burocrática que la de ahora, pero que se vio obligada a salir a la calle, a tener que salir a pelear por una gran presión desde las bases, pero también porque se iba constituyendo una alternativa a esa dirección burocrática entre los sindicatos, que se consolidó a partir de la conformación de la CGT de los argentinos. En las elecciones del Congreso Normalizador del 68, quienes ganan la conducción de la CGT son los sectores del sindicalismo combativo, el sindicalismo democrático y antiburocrático, y es la burocracia tradicional la que no acepta esa victoria y se retira del Congreso. Entonces se parte la CGT formándose la CGT de los argentinos. Y esa construcción clasista va a ser muy importante a la hora de plantear una dirección al movimiento obrero que efectivamente responda a los intereses de la clase trabajadora. Eso la verdad es que hoy no existe de esa manera consolidada, si bien hay algunas direcciones sindicales que son clasistas, que son antiburocráticas, que plantean una construcción democrática, no tiene hoy la fuerza a nivel nacional ni por rama que logró tener en esa época, en la que, bueno, los sectores de la clase trabajadora cordobesa, por ejemplo, de la industria automotriz, hicieron punta para efectivamente constituir un movimiento que permitiera salir a la calle con toda la fuerza con la que se salió, ¿no? Otro de los sectores muy importantes fue el sector de los trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza, que, bueno, eran una industria clave y que con la conducción también de un sindicalismo que planteaba estar al servicio de los intereses de la clase trabajadora, un sindicalismo de liberación, con la figura de Agustín Tosco ahí con una fuerte conducción muy muy sólida, muy democrática, pero muy bien plantada, logró en ese momento poder articular en la calle una lucha que, más allá de las diferencias de los proyectos políticos, tenía un objetivo común, que era terminar con el gobierno de la dictadura. Y eso también es algo para pensar en esta época, ¿no? Cómo nosotros nos paramos más allá de las diferencias. Sobre eso justamente quería preguntarte, porque se hablaba mucho en esa época de unidad en la acción, y hoy se lo habla, pero parece quedar en eso, ¿no? Hay ejemplos, y seguramente lo hubo en aquel momento, ejemplos importantes de sectarismos, pero sin embargo, no sé cómo se da una amalgama que permitió una unidad en la acción, ¿no es cierto? Real, concreta. Sí, eso fue muy importante y fue clave. Hubo, por supuesto, una disposición por parte de las direcciones de ambos sectores a terminar unificando sus acciones, pero hubo una presión muy, muy fuerte desde abajo, digamos. Claro. Es una unidad que no a ninguna de las partes les da gusto. De hecho, cuando se junta Agustín Tosco con Elpidio Torres, al principio fue una reunión fallida porque Agustín Tosco le dice decirle que se vaya a la mierda, no quería saber nada con el sector burocrático. Pero realmente desde las bases había una disposición a la confrontación y a pelear en la calle en unidad con todos los trabajadores, que eso impulsó a las dirigencias. Pero además, desde el sector del sindicalismo clasista y combativo, había una fuerza, una solidez. Hola, ¿me escuchás? Sí. Ahí sí. Te decía que era realmente una construcción de masas la del sector combativo del clasismo. Tenían arraigo, como te decía antes, en sindicatos muy importantes, en sindicatos que eran claves, en ramas fundamentales para la economía del país. Entonces esto también les daba una posibilidad de plantarse frente a la burocracia, que hoy la verdad es que los sectores clasistas están muy reducidos en número y en sectores en los que dirigen. Entonces esto también dificulta, sumado a los sectarismos que, como vos decías, existen, dificulta las posibilidades de disputar a la burocracia la conducción del movimiento obrero y entonces obligarlos a que lleven a una unidad de acción, que es lo que están reclamando la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Hoy, lamentablemente, cuando se desarrollan movilizaciones o paros a nivel nacional, en los que desde la izquierda o desde los sectores clasistas se plantea la necesidad de la unidad de acción, siempre igual es primero con la referencia propia, cuidando la propia columnita, la quintita, en lugar de pensar en el objetivo más de fondo, que es, bueno, consolidar la fuerza del movimiento obrero. Entonces, ahí hay dificultades que son de muchos tipos, digamos. Una última pregunta, porque sabemos que te estamos quitando justamente el tiempo de recreo. No hay problema. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los aprendizajes más grandes o cuáles los mayores aportes que puedan hacer desde el cordobazo a la realidad actual? Bueno, a mí me parece que uno de los principales es la fortaleza, la capacidad que tiene el pueblo cuando sale a pelear de conseguir sus intereses, de lograr vencer. El cordobazo, si algo le demostró al pueblo argentino, es que tenía la capacidad de pelear y ganar. Y eso es fundamental, porque después nos han metido en la cabeza que es imposible enfrentarse a las fuerzas de un Estado represivo, de un Estado dictatorial, que no tenemos ninguna chance de ganar. Y me parece fundamental que el cordobazo demostró que el pueblo en la calle, cuando tenía la determinación de enfrentar a la dictadura, logró durante 4 días hacer retroceder al ejército. Claro. Tomaron la ciudad en unidad con toda la gente participando, los obreros, los estudiantes, las familias, las amas de casa, las trabajadoras de las distintas industrias. Y eso me parece fundamental. El derecho del pueblo a rebelarse frente a cualquier gobierno tirano, cualquier gobierno que no represente sus intereses, y la posibilidad de ganar. Eso es algo que creo que hoy tenemos que recuperar frente a posturas también muy derrotistas, ¿no? Claro. Que plantean que todo se debe pelear dentro de los marcos de las vías institucionales y que entonces tenemos que esperar a las elecciones del otro año para ver si resolvemos nuestros problemas. El derecho del pueblo a salir a la calle a pelear por sus intereses y la posibilidad de ganar, si eso ocurre, si vamos a pelear con determinación, con unidad de acción, creo que es una de las enseñanzas fundamentales. Bueno, muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, y en algún momento seguramente podemos hacer una entrevista más extensa, porque la verdad que lo que estás diciendo es muy interesante para desgranar. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre y un abrazo grande. Gracias. Bien, ahí pasa María Isabel Grau. Bueno, la verdad que es una lástima no tenerla tan poco tiempo, porque había... Sí, totalmente, pero fue cronometrado el tema. Empezó en punto, yo levanté el teléfono. Sí. Así que no, bueno, en otra oportunidad seguramente tendremos mucho más tiempo para charlar con María Isabel. No vamos a irnos a un intermedio musical, porque lo veo a Pancho saltando así, peleándose con la computadora y que nos dice, no, así onda, se murió algo ahí, parece. Está saliendo humo. ¿Se murió el monitor? ¿Todo? Ah, bueno. Pequeño detalle, digamos. No podemos poner música de un teléfono. Sí, me parece que se está, ahí está. Llegó Mati con su laptop. Ah, bien. Así que no vamos a ser tan precarios como para poner música con un teléfono. Así es. Y no, y había montones de preguntas que quedaron ¿no? Totalmente. Me imagino una podría ser, Córdoba hoy un bastión del PRO, ¿no? Digamos, ¿qué pasó desde el cordobazo hasta aquí? Bueno, estuvo la dictadura, digamos. Pero la dictadura, quizás también me parece que ya tenga que ver, y lo respondo yo. ¿Por eso sos cordobés? Sí, exactamente. Creo que también tuvo que ver el hecho de que la clase obrera cordobesa se aburguesó, ¿no? Se transformó en una clase media. Con, en muchos casos, obreros que a partir, sí, de la lucha, pero consiguieron un estándar de vida diferencial respecto a otras grandes ciudades del país. Pero eso también llevó luego a una suerte de complacencia, ¿no? Y también de sintonía con aquellos planteos neoliberales del self-made man, ¿no? Del hombre que se hace a sí mismo, del progreso, entre comillas, entendido solamente a partir de la materialidad. Creo que tuvo mucho que ver

tengo ideas cada vez menos atrevidas. Pero cerca, aquí cerca el lobo huya, despertando al mal hombre, al lado bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Genios son buenos servidores y malos amos, si les has visto caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia, y calcular corazón puede llevarle la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo le saqué un día de allí. Thank you.